Se escucha, señores, en el infinito, porque hasta en la tierra se oye una alegata. Están discutiendo el diablo con San Pedro, a cuando aparezca y me lleve la parca. El diablo le dice, este me pertenece, es un malandrín y se va pa'l infierno. Pedro le contesta, es un hombre muy bueno, ayuda a la gente y merece este reino. Cállate, diablo, espera que muera y no estés discutiendo. Ya se hubiera muerto, le contesta el diablo, pero ustedes siempre lo están protegiendo. Con esta legata yo salgo ganando, mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo. Yo sigo viviendo mi vida a mi modo, y lo que decidan ya me importa un cuerno. Con vino y mujeres tirando los dados, cantando el parota siempre con cachorros, y apuesto mi cuero corriendo caballos. Si les interesa, señores, mi gracia, pregúntenle a Pedro y les dirá Macario. Pregúntenle al diablo y les contestará, es de Apatzingán y le dicen el mal.